Esto es Radio ELA, tu emisora libre y autogestionada de Madrid. Y como no, fieles una semana más, pues aquí estamos, en Bienvenidos a la Azotea, escuchando de fondo al genial John Coltrane, al saxofón, de una de sus mejores grabaciones, A Love Supreme, y con el inigualable sonido que da el vinilo para este tipo de música. Bueno, y esperamos traeros algo de diversión, si es que nos estáis divirtiendo ya, a esta tarde de domingo fría, de esa que tenemos todos los pies helados, y más aquí en nuestro helado estudio de Radio ELA. Y bueno, pues os comenté que a lo mejor hacíamos un especial sobre el tema de la huelga general en Francia, pero por cuestiones de tiempo me ha sido difícil prepararlo, y para preparar algo así a la ligera y que no esté bien hecho, pues prefiero poneros música y que disfrutéis. Y a eso vamos. Deciros que esta grabación de A Love Supreme de John Coltrane fue editada en 1964, si no me equivoco. Sí, 1964, por el sello MCA. Y bueno, ha sido reeditada y demás. Nada, un clásico. Y en este disco tenemos a John Coltrane acompañado de McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al bajo y Elvin Jones a la batería. Todo un lujo para una de las producciones más caras de este músico estadounidense. Y ahora, para no perder el ritmo, vamos a seguir escuchando jazz, aunque para aumentar un poquito vuestra diversión en casa y que empecéis a menear el cuerpo, ya no pedimos las caderas, que a lo mejor es mucho pedir, pero que os levantéis y salgáis un poco del letargo de un domingo por la tarde en Madrid a 4 o 5 grados que habrá. Pues vamos a empezar a escuchar un poquito de funky, aunque lo justo, porque lo bueno va viniendo en pequeñas dosis siempre.

If you want me to stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know for me to stay here, I got to be me. You'll never be in doubt, that's what it's all about. You can't take me for granted, it's mine. Count the days till I'm gone, begin to reach me by phone. When you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now. You got to get it straight, or could I ever believe you're more than taking up my time? Oh, oh, how did you ever allow? I guess I wonder how you can get out of pocket number five. Well, you know that you're never number two. Number one is gonna be number one. I'll be good, I wish I could get this message over to you. Tenemos de fondo al gran Kermit Ruffins, uno de los máximos exponentes actualmente del jazz New Orleans, de lo que podemos considerar el jazz más clásico. Pero vayamos por orden y vayamos a la primera canción que hemos puesto de esta tanda, que es Magic Touch, Magic T-O-U-C-H, que es de un álbum que sacó Blue Note, y el grupo, os lo digo ahora mismo, es Funk Off de Jazz On. Así que abajo el funk y arriba el jazz. Bueno, yo creo que están hermanados, supongo que será un juego de palabras sobre esto. Y este álbum se publicó en 2008 y hemos escuchado su primer corte, y supongo que lo podréis encontrar fácil. Que, por cierto, para quien quiera encontrar alguna música que ponemos en el programa y le haya costado así más, pues simplemente nos tiene que escribir a radiorabia@hotmail.es y le ayudaremos en lo que esté en nuestras manos para que disfrute la música del programa en su casa, donde quiera. Y aprovecho para decir que para escuchar otros programas, pues ahí tenéis la página web de radioela.org para escuchar los programas de otros compañeros, o los podcasts de este mismo, de Bienvenidos a la Azotea. Para esto tenéis que visitar azoteaela.blogspot.com. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito, aunque no mucho, de Kermit Ruffins Y la canción que hemos escuchado es una versión de el mítico grupo de funk Sly and the Family Stone. Y la canción se llama If You Want Me to Stay, que supongo que la habréis escuchado o sonaba un poquillo la melodía y demás. Y está grabado, yo creo que desde hace poco, este disco en Vaughan's, que supongo que será, bueno, se titula Live at Vaughan's, pero supongo que será algún club o algo así creado en tributo a la gran Sarah Vaughan, una de las grandes voces del jazz de todos los tiempos, vamos, del jazz más clásico. Y bueno, pues este personaje, Kermit Ruffins, como decimos, es uno de los que ha resurgido este jazz más típico de Nueva Orleans, el jazz del Tremé, del barrio por excelencia de Nueva Orleans de música, de músicos de jazz además, y lo ha rescatado formando en los años 80 una brass band, que son las bandas de música populares que van por las calles en los carnavales y demás. Y bueno, sobre todo esto encontraréis mucha información y sobre todo os adentraréis mucho más en este mundillo viendo la serie que produjo, bueno, está produciendo de hecho ahora la HBO. La serie es Treme y es una auténtica maravilla, la verdad, porque son capítulos de una hora y aparte tiene un buen hilo narrativo, tiene una grandísima banda sonora y muchas escenas de buena música. Y estoy pensando en hacerle un especial de fragmentos de capítulos con la banda sonora, porque la banda sonora es brutal, no tiene desperdicio. Y creo que ya vale de hablar, así que vamos a escuchar ahora un poco de funky para ir entrando en ambiente. Robin, can't feed yourself. Somebody might try to feed you crumbs off the table. Woo! Get up in the morning, about 8:45. Come home in the evening, too tired to take time to give me the loving. You do used to love me.

aquí teníamos estos dos bombazos, mientras sigue sonando en fondo uno de ellos, y os preguntaréis qué es esto, de quién es. Pues esto es de Martha Higg, una de las voces así más conocidillas del panorama actual dentro del soul y demás, en un concierto que dio con los Shaolin Templar Defenders, los defensores del templo de Shaolin. Es un poco cachón el nombre, no sé muy bien de dónde vendrá. Y hemos escuchado dos cortes de un concierto que editaron en 2008 y que salió en LP, y lo podéis encontrar a buen precio. Yo me lo he pillado en Upbeat, ahí lo tienen, seguramente. Y hemos escuchado el corte número 2 de la cara Cramps of the Table, y luego el corte con el que se cierra este LP, I am a good woman, que seguimos escuchando de fondo. Y bueno, pues vamos a seguir en esta senda del buen ritmo y vamos a meter otros dos temazos severos para que sigáis animándoos en casa. El primero de ellos es de la banda sonora de Blues Brothers, en la escena donde James Brown hace de, pues como de párroco, el jefe de ceremonias, ¿no? En una de estas típicas misas que hacían y hacen los afroamericanos, donde se canta rhythm and blues y soul, y no como aquí, que es un coñazo, que está todo el mundo rezando así en bajito, que eso es un coñazo, eso no hay quien lo aguante. Pues no, aquí pues bailan y no sé, se toman de otra manera lo que es la misa. Y este era el corte que decíamos de la banda sonora de Blues Brothers, y se lo vamos a dedicar a una buena amiga del programa, que se llama Nerea, y fijaos desde dónde nos escucha, desde Ámsterdam. Así que Nerea, para ti va. Well, Severo temazo este que acabamos de escuchar, que forma parte de la banda sonora de Flores Rotas. Y pues bueno, la echaron el otro día por la tele, me mola bastante. Y es una película que recomiendo aquí, desde aquí, a todos. Con Bill Murray como protagonista, bastante interesante. Y escuchábamos este gran tema, que es de un músico etíope, si no me equivoco, y de un álbum que salió en 1974, y este músico se llama Mulatu Astatke, y el tema que hemos escuchado se llama Yegele Teseta. Así que os recomiendo mucho que os bajéis este álbum, buscarlo, de Mulatu Astatke, porque está muy chulo, porque mezcla mucho el jazz con ritmos africanos y con algo de funky, como podíamos escuchar ahora aquí. Así que bueno, pues como somos muy predecibles, le vamos a dar al reggae. Vamos a escuchar un tema de Defenders del año, pues no viene el año justo, pero es un recopilatorio de música roots de canciones de entre el 73 y el 76. Esta canción se llama All Rights, Nuestros Derechos, y el título del álbum es Every Mouth Must Be Fed. Toda boca debe estar alimentada. Y viene pues con grandes así de la canción jamaicana, como es Roy, King Tui, Tommy McCook, Roy, Joe Hicks, Junior Biles, no sé, pues los míticos. Pues vamos a escuchar a los quizás no tan míticos, pero de gran calidad, los Defenders. On. They hold so tight. And they squeeze every little drop off our eye. And now, they leave us without any choice. We got to go on. ¿Alguna vez coméis queso? Es gracioso, es una cosa extraña. Yo siempre me pregunto, ¿qué es el queso? ¿Dónde...? ¡Ah! Oh, he's a man. Bueno, pues aquí teníamos este tema que abre una de las cajas de Troyan, que se titula 12. Y está buscando un poco el significado, pero no lo he encontrado. Lo único así que he encontrado ha sido la caja de condones marca Troyan que viene en 12. Así que supongo que no tiene mucho que ver con este tema de Bob Marley que acabamos de escuchar. Por cierto, gran tema que se llama Small Axel Battle. Y es una colaboración de Bob Marley con los míticos The Wailers, su banda, bueno, la banda de todos los componentes, no solo Bob Marley, claro, y los también mitiquísimos de Upsetters. Y no sé, ahora vamos a seguir con el tema de las Troyan, aunque Julito, que nos ha dicho, nos está escuchando desde casa, seguro que sabe por qué esa caja se titula 12. No lo entiendo muy bien, porque a lo mejor es por el tema de lo de los LPs, 7, pero sería 14, así que, no, bueno, no sé. Buah, historia, seguro que por lo de la caja de condones Troyan, seguro que no es. O sí, no sé, nunca se sabe. Y vamos a escuchar ya, para ir terminando, un buen tema de la caja número 1 de Raga de Troyan. De caja de música, repetimos. Así que vamos a escucharlo. Lady, I'm alive, I shall get around you every day. Like the beast that run down the flowers in the garden. All the girls them jump up and sing like y'all extra excess amount for girls. Y'all know when you do me, make me don't want let you go. Flowing with the flavor that I flow. Bend your ears, y'all so make me tell you what me know. Y'all know when you do me, make me don't want let you go. Flowing with the flavor that I flow. Bend your ears, y'all so make me tell you what me know. Tickle up me fancy, I mess up me brain. When she make love to me, she make me choo-choo like a train. I think that you are take care of me, that no give me pain. Never left you out, you are hear me no chain. Walk on the avenue, straight or the lane. People say me crazy, are me insane. To me walk on a club, and no stop call your name. Sweet song me, I swing like the sweet sugar cane. I never left you out, standing on the main thing. Woman, where you do me, make me don't want let you go. Flowing with the flavor, don't flavor that don't flow. Then your ears just so make me tell you what me know. Y'all know when you do me, make me don't want let you go. Flowing with the flavor, don't flavor that don't flow. Then your ears just so make me tell you what me know. In a world of lonely people that are looking for love, then I wish that everyone will be as lucky as us. War, God knows that we never fuss. Does this we loving together or we develop? Brown eyed girls of the street thing that touch. Hard no time is hard and we know things is rough. Together we a plan and a keep we end up. Sweet, sweet girls of the good thing that touch and sing. Y'all know where you do me, make me don't want let you go. Flowing with the flavor that don't flow. Then your ears just so make me tell you what me know. Y'all know where you do me, make me don't want let you go. Flowing with the flavor that don't flow. Then your ears just so make me tell you what me know. Y'all want to take a set Allah, oh yes. Because you design different from the rest. Jump up in the air and now just beat your chest. Cause you what you look like special guest. Gold chain round your neck and diamond anklet. Look by you and I brandish your bracelet. Call them a talk but them no ready yet. Them put a talk and sweat and vex. And all them a talk a for you man them can't get and sing. Y'all a way you do me make me don't want let you go. Flowing with the flavor that don't flow. Then your ears just so make me tell you what me know. Y'all a way you do me make me don't want let you go. Flowing with the flavor that don't flow. Then your ears just so make me tell you what me know. Tickle up me fancy, mess up me brain. When she makes love to me, me make me choo-choo like a train. As long as you are take care of me, that no give me pain. I will never let you go, so hear me change. When you walk on the avenue, straight or the lane, oh. People check me mad or check me insane. Me a walk and a clap and no stop call your name. Sweet song me a sing like this sweet sugar cane. I will never let you on the street or the main thing. Y'all a way you do me, make me don't want let you go. Flowing with the flavor, don't flavor that the flow in your ears, just so make me tell you what me know. Girl, the way you do me make me don't want let you go. Flowing with the flavor that the flow in your ears, just so make me tell you what me know. In the world of lonely people that looking for love, then I wish that everyone will be as lucky as us. We never war, God knows say we never fuss. Does this sweet loving together or we develop? Brown eyed girls are the sweet tender touch. Although things is hard and we know things is rough, together we are fun and I keep we head up. Sweet, sweet girl, galaxy love you so much and sing yalla. When you do me, make me don't want let you go. Flowing with the flavor, the flavor. Para más información de Mel Gibson, llame al 1-800-431-BIEN. Matilde, Matilde, están ya revisadas las celdas. Sí, solo quedan estos por hacer. Pues dése prisa y resérveme para los... Club de Fans a la Pasión. Hola, mi amigo y yo fuimos a ver La Pasión. Ajá, ¿y quieren entrar al Club de Fans? La primera reunión es mañana a las 5:30. No, que nos devuelvan el dinero. ¿Qué? La película es una mierda y queremos que Mel nos devuelva el dinero. ¿Puedo hablar con él? ¿Una mierda? Ustedes no comprenden lo que Mel Gibson quiso hacer. Quería expresar a través del cine el horror y suciedad del judío común. Y ha logrado que el mundo abra los ojos. Mire, creemos que la película es una mierda, así que dígame cómo llamó a Mel Gibson. Si yo supiera dónde está Mel Gibson, estaría ahora mismo lamiéndole las bolas. Sé que vive en algún lugar en Malibú. Y no me haga perder más mi tiempo, pedazo de marica. Oiga, hábleme bien o le pateo el culo. ¿Ah, sí? Me gustaría verlo, idiota. Mido como 6 pies. No me importa, para mí es una puta. No me digas puta o te partiré el cráneo en dos. ¿Quieres empezar, marica? Ya lo empecé, puta, lo empecé, continuaré y terminaré, puta. Well, love to all the nations all over the world, I would say. Honor your mother and your father, that's the only way. Hate is a wicked thing, so peace and love I man bring. Listen to what I say and hope we live to see another day. Give me peace and loving, loving. Lord, give me peace and loving, loving. Loving, loving, Lord, give me peace and loving, loving, Lord. Some people gotta have it now. Some people really need it now. Some people they don't have no love, yeah. Some people gotta buy it now. Some people try to deny. They don't want no love. I'm talking about give me peace and loving, loving, loving. I'm talking about give me peace and loving, loving. I'm talking about give me peace and loving, loving. I'm talking about give me peace and loving, loving. I'm talking about love, love, love. Jah love. Never fight a war if you know you can't win. A song say, I'm talking about love, love, love, Jah love. I'm talking about love, love, love, Jah love. Some people gotta have it now. Some people really need it now. Some people they don't. Love, love, love, peace and love. I'm talking about love. Pues ahí teníamos otro de los grandes, Roy Ellis, con una de sus últimas grabaciones, Mr. Simarib, acá Simarib, que esto es un LP del 2005, creo. Vaya, pues no lo encuentro por aquí ahora fácil. Pero sí, yo creo que esto es de 2005. Y la canción que escuchábamos es I Am Talking About Love. Así que ahí le tenemos. Todo un romántico en el señor Roy Ellis con este de uno de los últimos proyectos. Y bueno, deciros que me contó un chaval la anécdota de cómo había vuelto a grabar Roy Ellis música de este palo. Y fue que estaba viviendo en Suiza. O algo así, estaba viviendo en Suiza y se presentaron unos esquinetos en la puerta de su casa. Y el tío como que se asustó un poco pensando que le iban a pegar y demás. Y no, resulta que eran ahí rudes y vamos, del rollo. Así, para que nos entendamos todos, que no eran nazis. Y los chavales pues tenían una banda ahí de ska y rocksteady y grabaron esto con Roy Ellis, vamos, como Mr. Simarib. Y está sacado por Liquidator y son cuatro caras, dos vinilos, 15 euros, así que está de puta madre, vamos. Yo lo recomiendo, si lo podéis escuchar, pues ahí lo tenéis. Y bueno, ya para finalizar, bueno, sí, el primer tema que hemos escuchado antes de este de Roy Ellis era de Galaxy LP y se llamaba, a ver que lo busco, Gal Away You Do To Me, Gal Away You Do To Me, pues ni idea, no sé, pues un tema de la caja de Troyan, es que no os puedo decir más. No me lo he preparado mucho, ya sabéis que yo eso de la documentación, pues lo llevo así raro. Pues ya aquí hemos terminado por hoy. Espero que os hayamos hecho bailar, en el mejor de los casos, y por lo menos que hayáis meneado un poquillo el culo. No sé, de eso se trataba, de alegraros un poquito esta tarde domingo y de que entraseis en calor. Y si os quitase los pies de trinchera, como dicen, ¿no? Y vamos a despedirnos con un buen tema, también movidito, de los franceses que ya sabéis que nos gustan mucho, Le Peuple de l'Herbe o Le Peuple de la Herbe, como se dice por aquí, por Madrid. Y el tema, pues sí, muy mítico, No Escape. Y el álbum creo que es el Cube, si no me equivoco, creo que sí. Y pues nada, porque nos podéis escuchar en azoteadela.blogspot.com, otros programas, y escribirnos a radiorrabia@hotmail.es si queréis consultarnos por alguna canción o algún grupo que no encontréis de los que hemos puesto, o si queréis que os recomendemos música o cualquier historia, pues ahí estamos. Y para escuchar a otros compañeros de Radio Ela, pues www.radioela.org, y por la zona centro, pues 100.0, que ya estamos en el FM, señores y señoras, y animales, que bueno, animales somos todos, y mascotas que estén por ahí. Así que vamos a despedirnos y a dejar de decir tanta tontería, porque el frío parece que a veces nos paraliza el pensamiento. Así que hasta la semana que viene y bienvenidos a la azotea. Matilde, están ya revisadas las celdas. Sí, solo quedan estas por hacer. Bueno, dése prisa y resérveme para los VIPs las que tengan vistas al mar. Pero si no hay ninguna. Run the track. Yo dos. Oh, no, mana, mana, mate. Oh, no, mana, mana, mate. Oh, no, mana, mana, mate. Oh, no, mana, mana, mate. Oh, no, mana, mana, mate. Oh, no, mana, mana, mate. Oh, no, mana, mana, mate. Oh, no, mana, mana, mate. Oh, no, mana, mana, mate. Oh, no, mana, mana, mate. Oh, no, mana, mana, mate. Oh, no, mana, mana, mate. Oh, no, mana, mana, mate. Oh, no, mana, mana, mate. The wild and mighty are your players. Keep on moving to the beat. Don't go losing it. You know you gotta stop. You're gonna miss the game with a little more time. This one's on the white and the black. Ball is the jam. body. Move on over the man of body. Move on over the man of body. Purple the herb, purple the herb. You must move on over the man of body. Move on over the man of body. Move on over the man of body. Move on over the man of body. Move on over the man of body. Move on over the man of body. The wild Apache are your players. Mashing up the version, purple, yeah.